María, mira que te estoy llamando, que no te vayas María, mira que te estoy llamando. Era que ella no sabía que yo me quedo llorando, era que ella no sabía que yo me quedo llorando, apa. Soy yo que estoy penando y ando buscando a María. Es responsable a un amigo el dolor que tengo yo. Es responsable a un amigo el dolor que tengo yo. Tiene la culpa Murillo, fue quien me la presentó. Tiene la culpa Murillo, fue quien me la presentó. Sepa la gente, y si me toca morir, que no lo sepa la gente. Me tiro al caracolí, pa' que me ahogue la corriente. Me tiro al caracolí, pa' que me ahogue la corriente, apa. La vida mía, así moriré contento, quitarme la vida mía. Con un letrero en el pecho, tiene la culpa María. Con un letrero en el pecho, tiene la culpa María.